dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay, amor, ay, amor. Ayúdame a cerrar estas heridas. Ay, amor, ay, amor. Ayúdame a vivir esta tristeza. Ay, no.